Hermano, nuestro país celebra el 208 aniversario de la independencia. Yo siempre pensaba, bueno, me puse a investigar, porque ya tiene muchos años que no estudio historia de México. Yo siempre pensaba que la independencia había terminado, concluido el 16 de septiembre de 1810. Pero leyendo un poco me di cuenta que ahí no comenzó, ahí no terminó, sino que ahí comenzó. Con el Grito de Dolores fue el inicio de toda la guerra de independencia, que terminó 11 años después, de hecho el 27 de septiembre de 1821, con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, un ejército que formado una alianza, mitad española, mitad, ¿verdad?, de mestizos, formado por el general español Agustín de Iturbide y el mestizo Vicente Guerrero. La ocupación española en nuestro país, hermanos, duró 300 años. Desde 1521, cuando entró la conquista, ¿verdad?, española, hasta la independencia en 1821, cuando por fin se declaró el imperio, así se le llamó, el Imperio Mexicano Independiente. Entonces, ya han pasado, es nuestro 208 aniversario. Pero la predicación de esta tarde no es una clase de historia, ni tampoco vamos a hablar acerca tanto de la historia de México. Sin embargo, esto nos ayuda a, cuando vemos la Biblia, encontramos cómo Dios también obró en la libertad de un pueblo. Quisiera hablarles de otra nación que estaba en opresión y fue esclavizada, no por 300, sino por 430 años. En esta nación creció el caudillo que le daría libertad. Y no fue el cura Hidalgo ni José María Morelos. El libertador se llamaba Moisés. La nación oprimida fue Israel y sus opresores fueron los egipcios. Ellos también clamaron por libertad, ellos buscaron su libertad y Dios les envió un hombre que los liberó del yugo de Faraón. Quisiera que vaya conmigo, por favor, al libro de Éxodo, y no era broma lo del panorama, que quizá esto ya algunos lo han estudiado en el instituto, pero vamos a ver un panorama breve de esta nación que experimentó, al igual que nosotros como mexicanos, experimentó su libertad. Y esto nos enseña, hermanos, Éxodo capítulo 1, vamos a ver un panorama muy, muy general del libro de Éxodo. Esto nos enseña, hermanos, a entender lo que significa la libertad para el Señor, lo que significa la libertad para Dios y para nosotros como hijos de Dios. Hermanos, cuando vemos capítulo 1, comenzamos a ver la situación en la que se encontraba el pueblo de Israel. De hecho, nos conecta Éxodo con Génesis. Mire lo que dice el versículo 6. Y murió José, estamos en capítulo 1. Murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, versículo 8, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte. Comienzan a ver a los hebreos como un peligro. Y José había llevado al pueblo, a la nación de Israel, a Egipto para salvarlos. De hecho, si recuerdan Génesis, al final, José fue uno de los principales, el segundo después de Faraón. Pero pasó muchos años y ahora ya el pueblo de Israel representaba un peligro para los egipcios. ¿Y qué hicieron? Los oprimieron. Hermanos, entonces, este libro se trata de una nación que también estaba en esclavitud y que Dios obró para su libertad. ¿Qué significa? ¿Qué es la libertad? Y quiero darle la oportunidad a alguien de participar. Mientras le pido, por favor, a un hermano que me regale un poco de agua, por favor. ¿Qué significa? ¿Qué es la libertad? ¿Alguien sabe? Denme, si yo le pregunto a usted, ¿qué es para usted la libertad? ¿Qué me diría usted? Es una condición, es una posición, ¿verdad? Una situación en la que una persona, una nación se encuentra. ¿De qué otra manera usted podría definir la libertad? No estar, ¿verdad? De una manera negativa lo podemos expresar, no estar bajo el yugo, la opresión de otra cosa. Estamos libres de algo. ¿De qué otra manera? Difícil, ¿verdad? Entendemos lo que es pero nos cuesta trabajo definirla. Un derecho, ¿verdad? De alguna manera en nuestro país se ve pues, la libertad como un derecho, porque la nación ha sido declarada libre. La verdad es que cuando pensamos en libertad, pensamos, lo primero que nos viene a la mente es ese momento donde yo puedo hacer lo que yo, ¿qué? Lo que yo quiera. Eso es libertad. Pensamos el momento en el que ya no, y a veces así somos desde adolescentes, así pensamos, ¿verdad? La mayoría de nosotros alguna vez pensamos, ay, estoy en mi casa, mi mamá me pide muchas cosas, mi papá, ¿verdad? Pero un día voy a crecer, voy a trabajar y voy a ser, ¿qué? Libre. Voy a ser libre. ¿Qué quieres? ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que significa la libertad para un niño, para un adolescente? Voy a hacer lo que yo quiero. Pero después creces, te casas y te descubres si eres mujer, ¿vale? Tienes que someterte ¿a quién? A tu esposo. O sea, ya no hay tanta libertad cuando creces, ¿verdad? Bueno, soy esposo, voy a mi trabajo y tengo que someterme ¿a quién? Al patrón, al jefe. Muchas gracias, hermano. Al patrón, al jefe, a alguien. Entonces descubrimos que la libertad que estábamos buscando realmente parece una ilusión. No pareciera ser realmente libertad. Porque nuestro concepto es hacer lo que nosotros queramos sin que nadie nos tenga que decir que no. Ahora pienso un poco, ¿dónde hemos visto eso en la Biblia? ¿En dónde encontramos eso en la Biblia? Un joven, no sé si lo recuerda, en los evangelios, que dijo, pues, padre, dame la herencia que me corresponde, el hijo pródigo. ¿Y qué hizo? Tomó ese dinero y dijo, ahora sí, ¿soy qué? Libre, me voy a ir, y disfrutó la buena vida. ¿Parecía libertad? Sí, lo estaba disfrutando, sí. Pero como dijimos una vez, lejos del padre, la fiesta se acaba. El dinero se acabó, los amigos se acabaron, el trabajo terminó, y él acabó comiendo, casi comiendo el alimento de los cerdos. ¿Y dónde estaba su libertad? Hermanos, es importante, y lo que vamos a ver en este pasaje, en el libro de Éxodo, Dios define lo que es la libertad para nosotros y cómo debemos buscar la libertad. En Gálatas 5:13, Pablo dijo, porque vosotros, hermanos, a libertad, fuisteis llamados, solamente no uséis la libertad como ¿qué? Ocasión para la... O sea, hacer lo que tú quieras. La idea de libertad para Dios es totalmente diferente a nuestra idea. Nosotros confundimos la libertad con el libertinaje. Ese es el problema. Decimos, creemos que libertad es hacer lo que yo quiera sin que nadie me diga, pero eso es en realidad libertinaje. Es rebeldía, es no quererme someter a nada ni a nadie y hacer mi propia voluntad. Y Pablo dice, no, si tú eres creyente, tú has sido llamado a libertad, pero esa libertad significa no es hacer lo que tú quieras, sino no uséis tu libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, implica servicio. La libertad para Dios implica sometimiento y servir a otros como hijos de Dios, como siervos de Dios. Si crees que con los que conoces de Cristo, que eres salvo, y bueno, yo ahora ya conozco de Cristo, ya tengo la entrada al cielo segura, ahora puedo hacer lo que yo quiera. No eres verdaderamente salvo. ¿Por qué? Porque no conoces a Dios como realmente debes hacerlo. No tienes un conocimiento correcto de Cristo si piensas de esa manera. Conozco muchas personas que han dicho esto, ¿verdad? Bueno, entonces Dios ya me salvó. Soy salvo para siempre, puedo hacer lo que yo quiera. No es la clase de Dios, ¿verdad? La que estás creyendo, no es el Dios de la Biblia. Quiero que vea conmigo, a través del libro de Éxodo, varios pasajes. ¿Para qué Dios quería libertar o Dios libertó al pueblo hebreo de la esclavitud egipcia? Quiero que empecemos en capítulo 3. Le dije que este era un panorama rápido. Capítulo 4, versículo 23. Tenemos que ir rápido por causa del tiempo. Así que, por favor, vamos a agilizar, vamos a calentar las Biblias y vamos a leer. Lea conmigo. 4:23. Dice así. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. he aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito, y es Dios dándole un mensaje a Faraón. Vaya conmigo a 7:16. Estoy brincando pasajes. 7:16. Éxodo 7:16 dice, y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y aquí hasta ahora no has querido oír. Muy bien, ya estamos viendo para qué quería Dios liberar a su pueblo. Capítulo 8, versículo 20, porque todavía hay otros antes, un poquito más adelante, 8:20. 8:1 lo repite, pero vamos a brincar. Jehová dijo a Moisés, 8:20, léalo conmigo. Levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Capítulo 9, versículo 1, también viene la misma frase, pero vamos a brincar a versículo 13, 9:13. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. No vamos a continuar, todavía más adelante vienen más pasajes, pero ya vimos, ya tenemos la idea. ¿Para qué quería liberar Dios a su pueblo? Para que le sirviera. Entonces, hermanos, la verdadera libertad de un hijo de Dios, del pueblo de Dios, viene cuando nos sometemos a la autoridad de Dios y le servimos. Eso es verdadera libertad. Dios quería liberar al pueblo de su esclavitud, al pueblo hebreo, para que le sirviera en el desierto. Hermanos, de la misma manera, nosotros también hemos sido liberados del yugo del pecado para servir a Dios. Le voy a leer dos pasajes. Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hemos sido libertados del pecado. Ese es nuestro opresor. Primera de Pedro 2:16, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Hermanos, este es el tema de Éxodo, y esto es casi como una clase, ¿verdad? Si usted se aprende esto, ese es el tema central de Éxodo, salvados para servir, salvados para servir. Hermanos, y porque Dios te ha salvado, Dios te ha liberado del yugo del pecado, tú debes servir a Dios. Entonces, esos son los dos puntos del sermón. Apenas vamos a la introducción y ya voy 15 minutos, pastor, ¿cómo le hago? Dos puntos, salvados para servir. En primer lugar, hermanos, vamos a ver la salvación de Dios, que son de capítulo 1 a capítulo 18, pero como le dije, solo es un panorama. ¿Qué hizo? Vamos a regresar a capítulo 1 de Éxodo. El pueblo, hermanos, los egipcios ven a los hebreos como un peligro y comienzan a oprimirlos. Miren lo que dice versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramsés. Versículo 13. Y los egipcios hicieron servir a los de Israel con dureza. No la estaban pasando bien. Versículo 14. Léalo conmigo, por favor. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Esto era una real y total opresión y una tirana esclavitud. ¿Pero qué pasó? Y usted quizá ya lo ha leído. Entre más los oprimían, más se multiplicaban. Intentaron matarlos, recuerda capítulo 1, solo lo voy a mencionar. Las parteras les dicen, si ves que nace un bebé, si es niño, mátalo. Pero no hicieron caso a Faraón. Mire lo que dice al final, capítulo 1, versículo 21 y 22. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias Entonces Faraón mandó todo el pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservadle la vida. Él quería acabar, él quería extinguir. Los quería tener ahí oprimidos, haciendo mi trabajo, mi labor dura, pero no quería que se multiplicaran de esa manera. Hermanos, en primer lugar, hablando de la salvación de Dios, ¿verdad? Dios los iba a salvar de dos lugares. En primer lugar, los iba a salvar de Egipto, de la esclavitud, de la opresión egipcia. ¿Qué hizo el pueblo de Dios cuando se vieron, cuando se enfrentaron a este tipo de esclavitud, de dura servidumbre? Y no solo eso, sino están matando a nuestros bebés y nos están aniquilando a cada uno de nosotros. ¿Qué hubiera hecho usted? Mire lo que dice capítulo 2, versículo 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Hermanos, están gimiendo, están abatidos en tal manera que no quedan fuerzas en sus cuerpos. Gemían por causa de la servidumbre. Y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Dice, y oyó el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Hermanos, hoy en día hay un tirano, hay un amo más terrible que los egipcios. Y se llama el pecado. El pecado, hermanos, nos somete bajo sus lazos, bajo su tiranía. Y Pablo dijo, que el Señor Jesús durante su ministerio terrenal, Él dijo, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo, sois esclavos de aquel a que sometéis? ¿Verdad? El apóstol Pablo lo dijo, Jesús le dijo a los discípulos, si creéis en mí, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ellos dijeron, pues ¿cómo vamos a ser libres? Somos libres, no somos esclavos de nadie. ¿Y qué les dijo Jesús? El que practica el pecado, ¿qué? Esclavo. Ustedes no se dan cuenta, se sienten libres. Como Frozen, ¿verdad? Libre soy. Pero no te das cuenta que eres esclavo del pecado. Hay un tirano que te está sometiendo, llamado pecado. Y hermanos, es bien fácil servir a ese amo porque nos promete placer. El pecado promete satisfacción, pero paga mal. Con consecuencias duras y eternas, terribles. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 10 nos recuerda. Romanos capítulo 10, versículo 13, dijo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será, ¿qué? Salvo. Y ahora es el pueblo de Israel sometidos bajo la tiranía de los egipcios. ¿Y qué hacen ellos? Dice aquí capítulo 2. Clamaron a Dios, hermanos. Cuando tú clamas a Dios, estando en la dura servidumbre del pecado, y te das cuenta de que tú has vivido en pecado y estás sufriendo las consecuencias de ello, pero tú vuelves a Cristo, tú clamas a Dios. Déjame decirte, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y el pueblo de Israel hizo esto. Y ahora vemos la respuesta a la oración de los hebreos. ¿Cómo se manifestó la respuesta? De dos maneras. ¿Qué dice el título de capítulo 3? Llamamiento de Moisés. Ellos clamaron a Dios, Dios escuchó su oración y levanta ¿a quién? A un libertador. Ahora es interesante lo que el autor, ¿verdad? Moisés está haciendo en este libro. Va a ser un juego de una ironía con la idea del agua. ¿Qué está pasando al final de capítulo 1? ¿Qué están haciendo con los hijos hebreos? ¿Los están tirando a dónde? Al río, al agua. Pero cuando usted ve lo que pasa al principio de capítulo 2, ¿de dónde sacó Dios a Moisés? ¿De dónde salió Moisés? ¿Qué dijo la hija del faraón? Dice, entonces, dice que le puso Moisés, dice, porque del agua, ¿qué? Lo saqué. Eso es el significado de la palabra Moshe, en hebreo es rescatado, sacado del agua. Ahora, esa es la ironía, mire, los egipcios están tirando al agua a los hebreos, pero es justo del agua de donde sale ¿quién? El libertador. Y al final, cuando los hebreos salen de Egipto, ¿quiénes mueren en el agua? Los egipcios. Dios les está dando el pago por lo que ellos están haciendo. Por eso Jehová le dijo a Moisés, tú estás matando a mi hijo, yo voy a matar al tuyo. ¿Verdad? No solo también en la plaga, la última plaga, pero también en el agua. Tú los estás tirando al agua, yo voy a tirar a los tuyos al agua. Y se hunden en el agua. ¿Puede ver esta ironía que está pasando en el libro de Éxodo? Hermanos, el pecado siempre trae consecuencias. Dios es un Dios justo. Dios siempre, hermanos, ya sea en esta vida o cuando estemos en la presencia de Dios, usted va a dar las consecuencias, a pagar las consecuencias de su pecado. Pero déjeme decirle algo, ya hay alguien que pagó por usted. Ya hay alguien que pagó las consecuencias de nuestro pecado, se llama Jesucristo. Y ese es el Evangelio, ¿verdad? Pero continuamos, entonces Dios obra a través de este hombre llamado Moisés, es la respuesta a la oración, al clamor del pueblo por libertad, pero Dios obra también a través de sus maravillas. Podemos ver la obra divina, y esto, hermanos, lo vamos a ver desde el capítulo 6, bueno, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 10, más adelante podemos ver una serie de plagas. ¿Cuál fue la respuesta? Antes de ir a capítulo 6, mire capítulo 5, versículo 2. ¿Cuál fue la respuesta a todas esas veces que Moisés le dijo a Faraón? Deja ir, dice Dios, ¿verdad? Dejaré mi pueblo para que me sirva. ¿Qué dijo Faraón? Capítulo 5, versículo 2. Léalo conmigo. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y lo que sucede, hermanos, en el libro de Éxodo, las plagas son la respuesta a esta pregunta de Faraón. Faraón pregunta, ¿quién es Jehová? ¿Quieres saber quién es Jehová? Ahí te van 10 evidencias. Plagas. Y usted puede verlo, ¿verdad? A través de los siguientes capítulos, capítulo 6, capítulo 7, ya empieza con la plaga de sangre, las plagas de ranas, piojos, moscas. Ahora, quiero mencionar algo. Dios está respondiendo a Faraón a través de plagas. Y déjeme decirle, es interesante que cada plaga casi es un equivalente a un dios egipcio. Es como si Dios está diciendo, tú adoras a esto, mira, yo soy superior. ¿Quieres saber quién es Jehová? Le explico. Sostis, ¿verdad? Que es el dios del Nilo, de las aguas. ¿Qué pasa en capítulo 7, en versículo 14? ¿La plaga de qué? De sangre. ¿Qué se convirtió en sangre? El Nilo. El río que ellos adoraban, nuestro dios Sostis, ¿verdad? Cuida nuestra provisión de agua. Y Jesús, y Dios, es como si Dios les dijera, ¿tú crees que Sostis? ¿Sabes? ¿Quieres saber quién es Jehová? Yo soy más grande que el dios del Nilo. Y convierte el Nilo en sangre, el agua en sangre. Num, que era otro dios, también dador del Nilo, creador. Otro dios, el dios Ekt, de la fertilidad. Era representado con una rana. ¿Qué encontramos en capítulo 8? La plaga de las ranas. Tú adoras a Ekt. Yo soy más grande que él. Es más, yo lo pongo para castigarte a ti. Set, el dios del caos, del desierto, de las tormentas. Y usted va a encontrar tormentas de fuego dentro de las plagas. Voy a ir más rápido. Ptah y Ator, de los que ellos tenían cabeza de toro, uno tenía cuerpo de toro, ¿verdad? Y él dice, pues yo mato a tus toros y a tus animales. Atón y Ra, los dioses del sol. ¿Y qué pasó con el sol? ¿Qué hubo en Egipto durante mucho tiempo? Oscuridad. Mira, tú adoras al sol. Yo soy superior y te traigo oscuridad para que veas que yo soy mejor que tu Dios. Selket y Osiris, los dioses de la vida. ¿Y cuál es la última plaga? ¿La muerte de los qué? de los primogénitos. Y Dios está diciendo, yo soy superior a cada uno de tus dioses. Faraón quiere saber quién es Dios. Yo soy el Dios de dioses, mayor que los que tú adoras. Y el centro de todo esto lo encontramos en capítulo 12. Capítulo 12, hermanos, es el centro teológico de Éxodo. Estamos viendo cómo Dios está liberando a su pueblo. ¿Qué sucede en capítulo 12? La Pascua, la última plaga. Y Dios manda a cada familia que sacrifiquen a un cordero y que tomen esa sangre, la pongan sobre los dinteles, porque Jehová iba a pasar. ¿Y qué iba a suceder? Iba a matar a todos los primogénitos. ¿Y qué iba a ser la señal para poder librar la Pascua? Significa pasar por alto. ¿Qué iba a ser la señal? La sangre de un cordero inocente que iba a ser puesta sobre los hogares. ¿Qué dijo Pablo en 1 Corintios 5, 7? Dentro de la Pascua ellos no tenían que comer nada leudado, hierbas amargas. Y Pablo dice, limpiaos de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es ¿quién? Cristo, ya ha sido sacrificado por nosotros. Y esta es la manera en la que Dios trae salvación a su pueblo, a través de un cordero sacrificado, para pasar por alto, ¿verdad?, la muerte y las consecuencias del pecado, y poder llevar Él el castigo que nosotros merecíamos. Hermanos, nuevamente, vemos el Evangelio en el libro de Éxodo. Era la manera en la que Dios iba a librar a su pueblo de Egipto y de la esclavitud. Hermanos, el pueblo sale. Ellos son liberados de su esclavitud egipcia. Y hermanos, hoy en día, como le decía, usted puede sentirse libre y aún así encontrarse bajo la servidumbre del pecado. Y cuando usted sirve a este amo, lo único que le espera es una eterna condenación, las consecuencias del pecado. Pero Cristo ha prometido verdadera libertad. El pueblo de Israel salió, los egipcios le dieron todas sus joyas y todo lo que ellos tenían. Despojaron a los egipcios, una nación poderosa había sido reducida a cenizas. Y ellos salieron. Entonces Dios los liberó de la esclavitud egipcia, pero Dios también los libró del desierto. Hermanos, Dios nos ha librado del pecado y de la muerte. ¿Y ahora a dónde vamos? ¿A dónde va el pueblo de Israel ahora? ¿Recuerda qué era lo que tenían que hacer? Deja ir a mi pueblo para que ¿qué? Para que me sirva. Ahora, pero ¿y a dónde Dios los va a llevar? A la tierra prometida. Es allá donde queremos llegar. Pero para llegar a la tierra prometida hay que pasar por un desierto muy, muy grande. Hermanos, la gracia de Dios nos salva de la esclavitud, pero también nos dirige en el desierto. Hermanos, esta vida, ¿verdad?, este andar es una figura de un desierto espiritual. En nuestra llegada a la tierra prometida, al reposo eterno en el cielo, en la presencia de nuestro Dios. Y hermanos, Dios no solamente nos libra del pecado, Él nos guía a través del desierto. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hizo con el pueblo de Israel? Capítulo 13, estamos yendo ya, llegando un poquito más al final. Versículo 21, léalo conmigo, por favor. Y Jehová, 13:21 de Éxodo, léalo conmigo. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube, y de noche columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Hermanos, la presencia de Dios los guió por el desierto. Dios no solamente les dijo, bueno, ya eres libre, pues que te vaya bien, ¿verdad? Y que pásala bien en el desierto. Allá te espero en la tierra prometida. No, hermanos, Dios, el mismo Dios que los salvó, que los rescató, es el mismo Dios que los iba a guiar por el desierto a través del Shekinah, de la presencia de Dios en esa columna de nube y columna de fuego. ¿Qué fue lo primero que hicieron cuando salieron, hermanos, de Egipto? Cuando cruzaron el Mar Rojo. ¿Qué dice capítulo 5? Capítulo 15, perdón. cántico de Moisés y de María. Hermanos, Dios cambió su dolor. ¿Recuerda lo que dice que leíamos? Que ellos gemían a causa de la esclavitud. Dios cambió su dolor en canto. Dios cambió su lamento en baile, su tristeza en gozo. Hermanos, y Dios les guió a través del desierto, a pesar de que el pueblo de Israel se quejó una y otra vez. ¿Y sabe qué? Ellos querían regresar. Le dijeron a Moisés, ¿por qué nos sacaste para que muramos de hambre? ¿Por qué nos sacaste para que muramos de sed? Allá estábamos bien en Egipto. ¿Estaban bien en Egipto? ¿Sirviendo a Faraón? Gemían. Pero ahora, hermanos, empiezan a quejar. ¿Qué hace Dios? Dios hace muchas cosas. Capítulo 15. ¿Qué es lo primero que hace Dios en capítulo 15, versículo 22? ¿Les da qué? Llegan a aguas, tienen mucha sed y descubres que el agua está envenenada. Todos los que toman mueren. Y Dios convierte el agua amarga de Mara en aguas dulces, en aguas que se pueden tomar. Él les provee de agua. ¿Qué pasa en capítulo 16? ¿Qué le da Dios al pueblo de Israel? Dios les da el maná, tienen hambre. ¿Y qué hace Dios? Les da el pan. Capítulo 17. Tienen sed, ¿les da qué? Agua de la roca. Tienen enemigos y comienza la guerra. ¿Y qué hace Dios? Les da la victoria, la guerra contra los amalecitas. Hermanos, Dios no solo les salvó de Egipto, Dios les está salvando y les está librando a través del desierto. Hermanos, ¿cuántas veces nuestra vida espiritual nos comenzamos a quejar contra Dios? Somos como el pueblo de Israel. Vemos, ¿verdad? Sí, Dios ya me salvó, pero no, mira todo lo que me está pasando, mira todo lo que estoy sufriendo, mira todo. Y nos empezamos a quejar y dejamos de ver las bendiciones de Dios. Dejamos de caminar en la presencia de Dios y aún así, ¿sabe qué? Dios en su gracia sigue ayudándonos, sigue sosteniéndonos, sigue proveyéndonos para que podamos crecer más a la imagen de Cristo. Hermanos, Dios nos guía en el desierto. Dios les salvó para que les sirvieran. Capítulo más adelante, el segundo punto, ¿verdad? Es salvados. La salvación de Dios. En segundo lugar, el servicio a Dios. Y este punto quisiera tomarlo más rápido. ¿Cómo es que ellos iban a servir a Dios? Hermanos, a veces cuando pensamos en servir a Dios, pensamos en hacer cosas. Somos gente muy activista. Nos han enseñado que hay que estar moviéndonos, ¿verdad? Haciendo algo siempre. Así que cuando llegamos a la iglesia, eso, el Señor nos salva, y nos dicen que ahora tenemos que servir a Dios, lo primero que viene a nuestra mente es, ¿y ahora qué hago? Queremos hacer algo. ¿Cuál es la idea? ¿De qué manera Dios quería que el pueblo de Israel, ahora un pueblo libre y soberano, bueno, no soberano, porque Dios es su soberano, ¿de qué manera ellos iban a servir a Dios? Recuerda, ese era el llamado. Deja ir a mi pueblo al desierto para que me sirva. Capítulo 20. ¿Qué hace Dios en capítulo 20? Por medio de... Dios quiere que lo sirvamos por medio de el pacto. Por medio de la ley. Estamos en el camino entre Egipto y la tierra prometida. El camino intermedio, el punto intermedio es Sinaí. Dios quiere hacer un pacto con Moisés, hacer un pacto con su pueblo, ¿verdad? En esa montaña con truenos y todos estos relámpagos. Y Dios le da los 10 mandamientos. Ahora, Dios no solo les dio 10, esto es la esencia más básica de sus mandamientos, que después Jesús lo resume en 2. Amarás al Señor con todo tu corazón y ¿qué? Y a tu prójimo como a ti mismo. Pero usted lea, termine de leer Éxodo y lea Levítico. Un montón de mandamientos sobre cómo debemos cuidar la pureza, cómo debemos cuidarnos en los rituales, cómo debemos ofrecer sacrificios. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Por qué Dios les da tantos requisitos sobre cómo acercarse a Él, sobre cómo servirle a Él, sobre cómo adorarle a Él a través de los sacrificios, de las ofrendas? ¿Por qué Dios le da tantos mandamientos al pueblo de Israel? ¿Alguien sabe? Siempre que se hace una pregunta, todos se quedan callados, ¿verdad? ¿Por qué? Dios los acaba de salvar de Egipto. los salva por el desierto, les provee para los cuida de ellos. Y el propósito de salvarlos es para que me sirvan. Ahora, van a aprender a servirme. Aquí van los mandamientos, los básicos, ya son 10. Pero vienen más que se derivan de esos. ¿Por qué Dios les da tantos mandamientos? Si usted lee Éxodo y Levítico y Deuteronomio, que es la repetición de la ley. ¿Por qué? Porque ellos han estado cautivos 430 años. Ellos no tienen ni idea de cómo servir a Dios. La idea que ellos tienen, ¿en dónde la aprendieron? En Egipto. Nosotros hemos visto cómo se adora al Dios de los dioses egipcios. A Ptah, a Ra, a Set, a todos esos. Pero ¿cómo adorar a Dios, al Dios verdadero? Tienes que aprender. Y entonces Dios les dice, ¿quieres, si me vas a servir, tienes que saber cómo se sirve al único Dios? Y Dios les da sus leyes. Así tienes que acercarte a Dios, así tienes que ofrecer los sacrificios, así tienes que dar las ofrendas, así. Eso es porque ellos estaban acostumbrados, hermanos. Y cuando Dios nos salva y venimos a la vida en Cristo, lo primero que tenemos que aprender ahora, ¿cómo voy a adorar a Dios? Porque nuestra costumbre es, yo lo voy a adorar a mi manera. ¿Cuántas veces he escuchado esto? Yo voy a adorar a Dios como yo crea, o como me enseñaron, o como yo creo que es la mejor manera. Y olvidamos que Dios no quiere que lo adoremos como nosotros querramos. Él quiere que lo adoremos como Él quiere. Por eso nos dio su palabra. Porque traemos costumbres del mundo. Porque traemos hábitos pecaminosos del mundo. La manera de vestir del mundo. La música del mundo. Y queremos luego, pues, yo creo que la puedo usar para Dios, ¿verdad? Al fin que a Dios lo que le importa es el qué. El corazón. ¿Sabe qué pasó más adelante? Vaya conmigo. Ellos pensaron de la misma manera. Vaya conmigo a 32. ¿Qué hizo el pueblo de Israel en 32? Y dígame de dónde lo aprendieron. El becerro de oro. Ellos, bueno, vamos a servir a Dios. Moisés no está, pues no está el pastor, ¿verdad? Y las ovejas hacen la fiesta. ¿Y un becerro de oro? ¿De dónde aprendieron a adorar a los becerros? De Egipto. Ellos apenas están agarrando la onda, como decimos, se dice normalmente, ¿verdad? Espérate, no es la manera de adorar a Dios, si vienen las consecuencias, ¿verdad? Por eso, hermanos, muchas veces queremos adorar a Dios a nuestra manera. Dios nos ha salvado para que le sirvamos, pero déjeme decirle algo, esa es la manera de Dios, es conforme a lo que Él ha establecido en su palabra, es de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Pero Dios no solo quería que le adoraran, bueno, quería prepararles para el servicio, pero también Dios quería que le sirviera, no solo por medio de obedecer sus mandamientos, sino también por medio de establecer un tabernáculo. Capítulo 35, por favor. Reglas para el día de reposo, ofrendas para el tabernáculo y la obra del tabernáculo. Dios establece, ahora vamos a hacer un lugar donde la presencia de Dios se va a manifestar, donde ustedes van a venir a hacer todo lo que les acabo de explicar, porque ustedes han aprendido lo de allá, de lo de Egipto. Tienen que adorarme a mi manera, tienen que servirme a mi manera, pero necesitan servirme en el lugar correcto. Y establece que la construcción de un tabernáculo, un lugar donde la presencia de Dios se iba a manifestar. Y ellos celebran, ¿verdad? Comienzan la construcción, llaman a las personas. Si puede ver en capítulo 36, versículo 8, comienza la construcción del tabernáculo. Construyen el mobiliario del tabernáculo, el atrio del tabernáculo en capítulo 38. Ahora, ¿cómo se van a vestir los que van a servir en el tabernáculo? Dios ya nos dijo. Ahora vamos a hacerlo. Capítulo 39, vestiduras para los sacerdotes. La obra del tabernáculo se termina en capítulo 39, versículo 32. Y capítulo 40, Moisés, ¿qué? Levanta el tabernáculo y lo dedicamos a Dios. ¿Y qué sucede? El último capítulo, 40, versículo 34. ¿Qué sucede? Léalo conmigo, del 34 al 38. Léalo. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en el que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. La presencia de Dios llena ese lugar. Y él dice, mira, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y Dios los libra de la esclavitud, Dios los libra del desierto. Y ahora les dice, ahora esa es la manera en la que me vas a servir. Y este es el lugar donde me vas a servir. Hermanos, Dios demanda nuestra adoración. Hemos sido salvos de la opresión, de la esclavitud, del pecado, para servir a Dios. La verdadera libertad, como comenzaba diciendo, y es el tema de Éxodo, ya vimos todo el panorama, sé que ha tardado un poco más de 25 minutos. Salvados, hermanos, para servir a Dios. La diferencia de la libertad, hermanos, es el amo al que sirves. Siempre estás sirviendo a alguien. Ellos tenían que aprender a dejar de servir a los egipcios para servir. Esa es la libertad, servir a Dios. La verdadera libertad viene cuando nos sometemos a Dios, no cuando hacemos lo que nosotros queremos. Porque cuando nos sometemos a Dios somos verdaderamente libres. Y quisiera terminar con la ilustración del hijo pródigo. Él dijo, la verdadera libertad, ahora sí, ya nadie me va a decir, nadie me va a detener, mi papá no va a estar ahí para ponerme reglas ni horarios de llegada a la casa. ¿Y qué pasó cuando él estaba ahí, inclinado, a punto de comer las algarrobas de los cerdos? Él se acordó de lo que había en la casa de su padre. Volveré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Él entendió que la verdadera libertad no era estar desatado de las ligaduras de su padre. La verdadera libertad era someterse bajo la autoridad de su padre y experimentar lo que verdaderamente significa ser libre. Ese es el llamado para cada uno de nosotros. Dios salvó al pueblo de Israel para que le sirviera. Dios le ha salvado a usted y a mí para que le sirvamos. Usted o se está sometiendo a Dios o se está sometiendo a otros amos, pero nunca experimentará la verdadera libertad hasta que tome a Cristo como su Señor, como el todo, como aquel que debe dirigir y guiar su vida y vivir bajo sus preceptos y sus mandamientos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.